Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti llorar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los lazos de mi pena. Pero mis ojos se mueren si miran tus ojos, y mi cariño por ti se pierde en el palomar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Agarraste.